Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 2 de julio del 2019. A contar de este instante, ya está aproximadamente las 2:20 en este espacio reducido ya de vacaciones prácticamente en este verano 2019. En nuestro resumen de deportes, hoy dedicado al Solis Fútbol Sala Talavera, que en la jornada de ayer hizo oficial a las 20 horas en el Polideportivo Primero de Mayo ante los medios de comunicación a su nuevo entrenador Rubén Barrios para la próxima temporada. Será el encargado de dirigir al club de nuestra ciudad en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Luego de esa renuncia por parte del Segovia Futsal, la posibilidad, porque así lo permite la reglamentación, así lo permite la Liga Nacional de Fútbol Sala, previo obviamente abono económico por parte del club de nuestra ciudad, jugar una temporada más en la segunda división, lo que es una buena noticia. Independiente que se haya perdido la categoría la temporada pasada 2018-2019 con ese descenso en lo deportivo, con un fracaso en lo deportivo por parte del Solis Fútbol Sala Talavera, pero estas son las vueltas que tiene la vida y las revanchas que también te da el deporte, y en este caso la Liga Nacional y el Fútbol Sala. Vamos a escuchar en primer término en esa presentación a Santi Ramos, el presidente del Solis Fútbol Sala Talavera, para luego escuchar al míster Rubén Barrios, que llega a sentarse al banquillo del equipo talaverano, y finalmente al concejal Sergio Gutiérrez Guti, que estuvo en esta presentación oficial. En primer término, Santi Ramos, el presidente del Solis Fútbol Sala Talavera. Bueno, buenas tardes. En principio, agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este día, después de casi más de dos meses que hemos estado un poco en la sombra, en el anonimato. Lo primero, deciros que eso, que os agradezco vuestra presencia en el día de hoy, que es bastante distinto que el día 4 de mayo de este año. Deciros que para nosotros, para la Junta Directiva que está aquí detrás y para mí, han sido dos meses muy duros, en el cual hemos estado trabajando desde el primer día con el proyecto de Rubén Barrios, que tengo aquí a mi derecha, y que hoy por fin ha dado sus frutos. La verdad que sí que os quiero decir que lo más fácil, a lo mejor para nosotros, hubiese sido el salir del proyecto en segunda división B y bueno, empezar un proyecto nuevo. Pero la verdad que después del partido de Colo-Colo aquí en casa, cuando hubo 2.000 personas en el pabellón, que también lo presenció aquí nuestro nuevo entrenador, pues yo me fui con la sensación que teníamos que trabajar mucho por esa gente que había dado todo durante toda la temporada y que teníamos que agotar todas las posibilidades. Pues en el mismo día 5 de mayo, por la mañana, nos pusimos a trabajar en la única bala que teníamos, que era para poder salir en segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que era cumplir con nuestro proyecto, con nuestro proyecto deportivo y económico, para así poder optar a que si algún club no salía, pues entonces tener nosotros la posibilidad de cumplir todos los requisitos. Como así ha sido, al final, y sí es verdad que por respeto a la Liga y por respeto también al club que hoy, bueno, que el club que ha desaparecido, que es Segovia, por lo cual siempre hemos estado, pues eso, el anonimato y no queriendo decir la posibilidad que había. Esta mañana, sobre las 9:30, 10, pues nos han transmitido por correo el email diciendo que el club que por derecho deportivo se merece estar en la segunda división somos nosotros. Por lo cual, desde esta mañana hemos hecho las transferencias correspondientes a la Liga Nacional de Fútbol Sala para cumplir con el presupuesto económico, y ahora nos han dado 48 horas, 72, para cumplir los requisitos formales de documentación, de presupuestos y demás. Entonces, pues sí que hoy tenemos otra cara distinta a la que tuvimos en Santiago, otra cara a la que nuestro delegado que acaba de llegar ahora mismo y que es parte inherente de este proyecto desde el principio, y al cual le tengo que dar las gracias, porque él decidió ese mismo día que saliésemos donde saliésemos, él iba a ser nuestro delegado, aquí le tenemos, que ponte la camiseta, delegado, y ponte aquí con nosotros. Y eso es lo que ese Ángel sintetiza mucho, el sentimiento de la gente de Talavera. Cuando descendimos, la gente de Talavera lo único que me pedía era que el club no desapareciera, como habíamos tenido otras veces, ¿no? Pues bueno, a día de hoy el club no ha desaparecido, al contrario, estamos en segunda, lo tengo que decir muy alto, porque hoy para mí, después del año tan duro que ha pasado, es un día muy bonito para el fútbol sala, a la gente que amamos este deporte, para nuestro proyecto deportivo. Y aquí quiero tener no la Copa de Segunda, sino el proyecto, el premio más bonito que tiene este club, que es a la solidaridad. El proyecto social es inherente a nuestra filosofía. También deciros que el equipo de División de Honor va a seguir, y que dos integrantes de la División de Honor van a ser los dos primeros fichajes del club. Y ese binomio entre gente joven y gente contrastada es la que el proyecto de Rubén nos ha traído. Es el que, aparte del proyecto de Rubén, hubo otros tres proyectos que vinieron a nuestro club. El que más nos gustó a la Junta Directiva, se votó consensuadamente, fue el de Rubén. Y ahora sí que os quiero decir que una noticia es que somos equipo de segunda. Y ahora quiero presentar a Rubén Barrios, que vosotros sabéis la trayectoria de él, pero y ahí os lo cuenta. Y luego después, pues agradecer, sí que quiero expresamente, por eso está aquí el concejal de deportes, al ayuntamiento. Recuerdo, os lo voy a decir, y pues siempre lo digo, aquí hace 6 años estaba sentado Gonzalo Lago. Gonzalo Lago fue alcalde de Talavera, hoy no está con nosotros, pero él impulsó este proyecto. Y es de bien nacido ser agradecido, se lo agradecemos, como así le agradecemos a Sergio y a su nueva corporación la apuesta total que tiene por nuestro club, por nuestro proyecto. Y que, bueno, luego pues que hablará, pero sí que ahora previamente quiero dar la palabra a Rubén para que él os hable y después al concejal y que nos hagáis las preguntas pertinentes. Pues daros las gracias por estar aquí apoyando el proyecto que inicia hoy. Dar las gracias a Santiago y a toda la Junta Directiva por confiar en mí y en el cuerpo técnico que vamos a estar este año al frente del equipo. A Sergio también por su apoyo en la corporación para el club, fundamental. Bueno, pues como bien ha dicho Santi, hace pues un mes o así que llevamos trabajando sin parar, sin descanso. WhatsApp, llamadas continuas a todas las horas del día, de la noche. Bueno, por fin hoy nos confirmaron que íbamos a estar en segunda división. Como he dicho antes, darle las gracias por confiar en mí. Nuestro proyecto desde un comienzo no tenía categoría, era algo que era una incógnita. Trabajar así es complicado, pero creo que tanto el club como nosotros hemos trabajado muy bien. Agradecer también tanto al cuerpo técnico que viene con nosotros como a los chicos y jugadores que tanto van a renovar como que van a venir nuevos. El hecho de apostar por un proyecto que no tenía una categoría determinada, que no tenía una categoría definida, apostar y esperar, aún perdiendo la posibilidad de ir a otros sitios, apostar por Talavera y creer en nosotros y creer en la gente del club, pues daros las gracias a todos. Eso es una cosa que le apunto al míster, que es lo que acaba de decir. Hay gente muy contrastada que ha apostado por nosotros y sin saber si vamos a salir en segunda o en segunda B. Han renunciado a bastante más dinero en otros clubes por venir aquí y desde aquí darles las gracias y por soportarnos, porque en este mes tanto Rubén como yo hemos sido muy pesados para de verdad cerrar una plantilla que a día de hoy la tenemos cerrada, importante, muy contrastada y sobre todo una apuesta por la juventud importante. Nosotros a partir de la semana que viene pues seguiremos presentando a los jugadores como cultura de este club, poco a poco, y yo creo que os va a gustar la plantilla. Y no, mister, hasta la semana que viene saldrá el primer fichaje, y a partir de la semana que viene, poco a poco, el señor Antonio Torres irá presentando a cada jugador. Así que una pregunta para el cuerpo técnico que te va a acompañar en este proyecto, nombres. De Madrid, conmigo viene el preparador físico, Juan Carlos Martínez, y el resto es la gente que ya estaba aquí, han hecho un gran trabajo, que yo ya les conocía, que el club también contaba con ellos, pues ha sido fácil estar de acuerdo en que ellos sigan, tanto por la voluntad de ellos, como por la voluntad del club, como por la voluntad mía. La única persona que incorporamos es Juan Carlos Martínez, que es preparador físico. Lo demás siguen prácticamente el 80% de los del año pasado, que están aquí, ahí con nosotros. El entrenador ha valorado que vienen jugadores y renovados con la incertidumbre de dónde va a estar el equipo, pero usted también, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el primer momento que nos pusimos a trabajar sabíamos que teníamos esa incertidumbre, pero tampoco era un condicionante. Nos ilusionaba, me ilusionaba el proyecto de Talavera por la afición que tiene, por la tradición que tiene el fútbol sala, por la gente leal y sincera que lleva el club. Y bueno, eso es lo que más te tira, un proyecto atractivo. Luego la categoría es lo de menos, al final es un proyecto en lo que te involucras y bueno, a partir de ahí pues vas creciendo, vas trabajando. Has ido al final en segunda división, pues bien, pero si hubiera sido en segunda B, pues ahí hubiéramos estado. Ya antes que hablar de los jugadores que venían, tampoco quiero yo estropear nada, pero lo primero que apostamos fue por la subida de los juveniles, y creemos que es una parte muy importante tanto del club como de la ciudad, y además son jugadores que se lo merecen, tanto por calidad técnica como humana. Entonces, los primeros que hemos querido incorporar al equipo, no por el hecho de estar, sino por el hecho de incorporarse, tener su ficha correspondiente y ser desde el primer minuto parte de la plantilla. Es decir, hay dos chicos de la cantera que suben, uno que es Chencho y otro es Peli. Sí, tienen ficha de senior de este año, por lo cual van a contar con ficha del primer equipo al 100%, igual que los otros 12 integrantes. Luego también hay un portero del juvenil que es Nacho, que es el que pero va a tener ficha de juvenil. Por lo cual, en principio, a no ser que el míster diga lo contrario, somos 14. Y queda 3, y un juvenil. Y queda una ficha por si acaso, pues ponemos la guinda al pastel y eso en estos días, si firmamos. Bueno, nosotros lo que sí que queremos tener claro es que todo lo que nos comprometamos que se pague, que ser cumplidores, y eso es lo que nos ha hecho tanto a él como a gente de Madrid y de venir aquí y ofreciéndoles en otros sitios mucho más dinero que aquí en Talavera. ¿Jesús Jiménez? Probablemente esté. Sí. Bueno, probablemente esté. Sí que queremos decir que Anás, yo no sé si es Fernando, corrígeme, si es en este mes o el siguiente, va a ir a con la selección absoluta de Marruecos. Ahora en mes de julio. En el mes de julio, ¿no? Es decir, va a ser convocado. Por lo cual, sí que queremos decir que también que viene que gente joven que perteneciente a la selección española, habrá alguno, y gente contrastada. Entonces, así que, de verdad, no es por nada, sino porque lo queremos presentar con las empresas que patrocinan, y si decimos los nombres, pues también. Pero va a ser muy pronto, porque sí que es verdad que muy pronto vamos a sacar la campaña de abonos, en la semana que viene, por lo cual, es decir, los fichajes no se tienen que demorar mucho en el tiempo, porque queremos que sea un tirón, tanto los fichajes como la gente renovada del club, por lo cual que tiene tanta importancia la gente renovada como los fichajes. Bueno, mister, ¿comienza la pretemporada? El día 13 de agosto empezamos. ¿Cuántos partidos de entrenamiento gustaría? En principio el ideal serían 6. Tenemos pendiente también el torneo de la Junta de Castilla-La Mancha, entonces bueno. Estamos ahí en función de alguna escuadra, alguna fecha, pero en principio serán 6, incluyendo el torneo. En Manzanares había buenos jugadores, hay muchos que no han renovado en Manzanares. Sí, en Manzanares, muchos equipos hay buenos jugadores, sí. Seguro que alguno puede que se vendrá, seguro. El mejor o los mejores. Buenas tardes, solo decir que en nombre de la alcaldesa Tita García L, de todos los talaveranos, pues es una alegría recibir esta noticia por parte del Fútbol Sala Talavera, que siga otro año más en segunda división, pues creo que es algo que para el escaparate de la ciudad de cara al resto del país, pues es algo importante. Les deseo toda la suerte del mundo, saben que tienen nuestro apoyo institucional y nada más que decir, que tienen un abonado más a partir de septiembre. Todos pasan por caja, ¿eh? Perfecto, perfecto. Todos los de aquí nos sacamos nuestro carnet, todos pasamos por caja. Estupendo, pues nada, deciros que tenéis un abonado más para la próxima temporada y espero que sean para muchas más. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. Yucatán Mexican Food and Drinks. El restaurante Yucatán es el único de Talavera que fusiona la sabrosa comida de México con los mejores productos del Mediterráneo. El nuevo concepto Tex-Mex ha revolucionado la ciudad, dándote la oportunidad de probar tacos, nachos, burritos y quesadillas, entre otros muchos platos. Reservas y pedidos a domicilio 622-399-279, en la calle San Clemente número 1, junto al Puente de Hierro. Allí teníamos las declaraciones, los audios entonces de esa presentación oficial en la tarde de ayer a las 20 horas en el Polideportivo Primero de Mayo del nuevo entrenador, del míster que va a estar a cargo esta temporada entonces en la segunda división en este proyecto deportivo del Solid Fútbol Sala Talavera, Rubén Barrios y todo su equipo. Faltaría nada más ya la próxima semana y confirmando los nombres de los jugadores, aun cuando sacando conclusiones, está cercano a lo que hemos venido comentando desde hace un par de semanas y prácticamente desde el mes pasado con nuestro comentarista y compañero Jesús Bonilla, que ha ido nombrando a los jugadores, hemos investigado, hemos averiguado y prácticamente de todos los nombres que hemos entregado, sería el 90% ya confirmado de jugadores. Se respeta que el Solid Fútbol Sala Talavera, obviamente, por ese compromiso que tiene con patrocinadores, vaya dando nombres poco a poco, que no los vaya dando inmediatamente, que no confirme a todos los jugadores. Pero la posible plantilla del Solid Fútbol Sala Talavera, nos podemos equivocar en algún nombre quizás, sería con Rafa Luque, portero, Denis Rincón, también portero del Móstoles. Ya pareciera ser que están confirmados de la temporada pasada para que continúen en este proyecto deportivo del Solid Fútbol Sala Talavera los jugadores Asensio, Sergio, Jesús Jiménez, Anás, más Peli y Chenchu, jugadores que serán subidos desde el equipo juvenil a la primera plantilla del Solid Fútbol Sala Talavera. Además de David Rondón, jugador joven, que tenemos muy buenos antecedentes de él, ha estado jugando la pasada temporada y un par de años en Francia. Y los nombres que ahora mismo se confirmarían en los próximos días, reitero, todo esto es supuesto, serían Pepe y Blecua, que vendrían del Manzanares, Quique, que vendría del Valdepeñas, y Vallano, que vendría desde Madrid, desde el Rivas. Existen muchas posibilidades que Pepe, Vallano, Quique y Blecua sean efectivamente jugadores del Solid Fútbol Sala Talavera porque no han renovado con sus respectivos equipos. Y si habéis escuchado en el audio, le preguntábamos a Rubén Barrios o le hacíamos un comentario, ¿no? Y esbozaba una sonrisa a él y al presi Santiago Ramos, que en Manzanares hay muy buenos jugadores que no han renovado y dábamos a entender que posiblemente sean jugadores que puedan venir a este proyecto del Solid Fútbol Sala Talavera. Lo que importa ahora es apoyar este proyecto deportivo porque hemos tenido la suerte aquí en Talavera, para los que gustamos del fútbol sala, que se dé esta posibilidad de la segunda división, porque otra cosa sería en segunda B y vosotros sabéis que no es lo mismo la segunda B que la segunda división. Vamos a tener la posibilidad una vez más de ver a los filiales del Ciudad Pozo de Murcia, el Barcelona, equipos muy competitivos, buenos equipos de la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. De los errores se aprende y lo que toque ahora a todos es lo que toca ahora mismo es apoyar este proyecto deportivo, aun cuando en las redes sociales, que muchas veces no tienen la información de primera mano y solo se dedican a destruir los proyectos deportivos. Y para decirlo más claro, los 4 o 5 tontos de siempre comienzan rápidamente a tirar piedras sobre el mismo y propio tejado. Eso es lo de menos. Son más los que quieren ver a un Solid Fútbol Sala Talavera en la segunda división totalmente consolidado, porque hemos visto algunas informaciones. No han enviado también al WhatsApp personal algunos comentarios de gente de Manzanares que dicen que el entrenador que viene, Rubén Barrios, es muy amarrategui, que es un entrenador muy defensivo. Pero no nos vamos a guiar primero por personas que tienen perfiles falsos, que no ponen nombre y apellido. Y entonces aquí lo que importa es que Rubén Barrios va a ser el entrenador y habrá que apoyarle, al igual como lo hemos señalado hasta la semana pasada, cuando hemos ido entrevistando día a día los nuevos fichajes del Club de Fútbol Talavera, a Fran Alcoy, porque los números a Alcoy también en el equipo talaverano de nuestra ciudad, al Club de Fútbol Talavera, le avalan. Y eso es lo más importante, no dejarse guiar por esos comentarios que no hacen más que destruir a procesos y a proyectos deportivos que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de sus directivos, sacrificando horas de ocio, horas que puedan tener con su familia los fines de semana, están aquí al pie del cañón para hacernos disfrutar del Club de Fútbol Segunda B y en este caso del Solid Fútbol Sala Talavera en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Dicho esto, entonces nosotros nos comenzamos a despedir durante todo el mes de julio. Les vamos a estar acompañando con música y algunas noticias que se vayan dando. Vamos a tener otro formato de programa, se entiende, porque es vacaciones ya para muchos de nuestros deportistas. Ya habéis escuchado que recién el 13 de agosto se pone a trabajar el proyecto del Solid Fútbol Sala Talavera con Rubén Barrios a la cabeza en trabajo de pretemporada. En la primera semana de agosto, si es que no es ya promediando julio o por la penúltima semana de julio, va a ser lo propio el Club de Fútbol Talavera, que tiene que seguir entregando algunos nombres, entre ellos falta un portero más, entre otros jugadores. Lo iremos comentando, acompañándoles con música en este horario hasta las 3 de la tarde, pero siempre muy atentos a la noticia de última hora. A propósito de noticias de última hora, de jugadores talaveranos que sonaban para esta temporada y que su nombre estaba puesto quizás como fichaje, en este caso uno que podía haber retornado, porque creo que las conversaciones existieron, Mario Gómez definitivamente no vuelve al Club de Fútbol Talavera, ha fichado las últimas horas por el Mérida, por lo cual es una buena noticia para Mariette, nos alegramos, así es que suerte también para él en ese nuevo proyecto deportivo. De esta manera llegamos al término de nuestro programa, lo dicho, mañana de 2 a 3 de la tarde, muy atentos a las noticias nacionales e internacionales y a la espera también de las noticias de Talavera y algún resumen que podamos hacer de la pasada temporada con los talaveranos, con los deportistas de nuestra ciudad. Sería todo, que paséis una linda tarde de día martes, nos reencontramos mañana siempre a las 2, serán entonces, chao, chao.